especial de tráfico con motivo del puente de la Constitución y la Inmaculada. El accidente más grave se produjo el viernes a las 6 de la tarde en Iznayoz, en Granada, cuando dos hermanos de 1 y 12 años morían y sus padres resultaban heridos graves al chocar frontalmente con otro vehículo cuyo conductor ha dado positivo en el control de alcoholemia. Y continúa la investigación en torno a la trama internacional de pornografía infantil desarticulada en las últimas horas con la colaboración de la policía española. Los vídeos mostraban abusos a niños de Ucrania, Rumanía y Alemania y eran distribuidos a más de 90 países. En España han sido detenidas 38 personas, 5 de ellas aquí en Andalucía. Eduardo Casas, del Grupo de Investigación de la Policía Nacional. Dado que tenía pornografía infantil fuera de ese contenedor encriptado, es por lo que sospechamos que dentro del mismo pueda haber imágenes de abusos. Cientos de manifestantes se han concentrado esta noche ante unas 40 cafeterías en Londres y en las principales ciudades del Reino Unido, cafeterías de la firma Starbucks, para protestar por el impago del impuesto de sociedades por el que está siendo investigada esta compañía estadounidense, precisamente cuando el gobierno británico está recortando en gasto social. En cuanto al pronóstico del tiempo para este domingo, pocas nubes en los cielos andaluces, aunque repiten las brumas y los bancos de niebla matinales y de madrugada en numerosos puntos del interior. Las temperaturas en descenso, que será ligero en el caso de las máximas y más acusado en las mínimas, así que esta noche se notará ya esa bajada en los termómetros. De hecho, se van a registrar heladas débiles en las sierras de la mitad oriental de Andalucía. Los vientos van a soplar este domingo del este flojos. A esta hora tenemos 6 grados en Aracena, 10 en Dos Hermanas y 11 grados en San Fernando, en Cádiz. Son las 12 y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. En 5 minutos. Diálogos con la verdad. Un programa patrocinado por las Iglesias Evangélicas de Andalucía. Una guarida de lobos. Últimamente el Vaticano no está pasando por su mejor momento. Ciertos documentos expuestos a la opinión pública revelan toda una serie de tramas y de facciones dispuestas a todo con tal de controlar esta enorme institución que es la Iglesia Católica. En un interesante artículo se refirieron al Papa Benedicto XVI como un pastor en medio de lobos. La historia de la Iglesia Católica no es precisamente una historia ejemplar. Muchos de sus altos mandatarios no fueron precisamente ejemplos de santidad. En ciertos periodos de la historia, y bastante prolongados, los cargos eclesiásticos eran concedidos al mejor postor. Muchos cardenales y obispos eran moralmente reprobables. Practicaron el nepotismo e hicieron de su papado una auténtica vergüenza. La Reforma Protestante surgió de la visita de un monje agustino angustiado por sus pecados que viajó en peregrinación a Roma. El descubrimiento de la inmoralidad de la corte papal, más propio de una corte pagana, propició su desapego a una jerarquía muy alejada del Evangelio de Jesús. Esta protesta desembocó en una profunda división de la cristiandad. El uso de la Inquisición como método de control y exterminio de enemigos, las cruzadas, las guerras religiosas en Europa, la evangelización por la fuerza de muchas colonias, los abusos a menores de sacerdotes pederastas, todo ello son una colección de medallas infames que cuelgan de la jerarquía de la Iglesia Católica. Pero esa institución que se apropia el nombre de Iglesia no fue la Iglesia por la cual murió Jesús. La Iglesia por la cual murió Jesús no tiene apellidos. No es católica, ni protestante, ni evangélica. La Iglesia por la que murió Jesús es aquella que sigue con paso firme las pisadas de Jesús, el cual no hizo nada malo, no cometió engaño con su boca, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando sufría no amenazaba. La Iglesia de Jesús tiene las mismas constantes vitales que Jesús. La Iglesia de Jesús no es un negocio, no es ningún poder económico ni político. La Iglesia de Jesús no tiene como finalidad dominar el mundo. Jesús dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La Iglesia no es una organización política ni económica. La Iglesia de Jesús es un organismo compuesto de millones de personas muchas de ellas católicas, protestantes, evangélicas, ortodoxas y anglicanas, que laten con el espíritu de Jesús y con las maneras de Jesús. No busca ser reconocida, solo busca servir. No se codea con los poderosos, sino con los humildes. Jesús no nació en un pesebre para que los altos dignatarios de la iglesia luzcan preciosas joyas. El Rey de Reyes dejó el cielo y se hizo hombre, y hombre pobre. Y no lo hizo para que una manada de lobos viviera cómodamente instalados en sus privilegios. Todos fuimos llamados para seguir sus pisadas, porque por eso también Cristo padeció y murió por nosotros, para ser ejemplo. La iglesia no puede ser una guarida de lobos. La iglesia es un rebaño de ovejas que siguen las pisadas del pastor. Jesús dijo que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Que no nos engañen. Han escuchado Diálogos con la Verdad. Si desean hacernos alguna indicación, consulta o sugerencia, pueden escribirnos al apartado de correos 66 de Camas, Sevilla, código postal 41900. También pueden llamarnos al teléfono 955-716192. Muchas gracias. Carta. Saludos y muy buenas noches con ustedes a partir de este momento. Miguel Alba en la coproducción y co-realización de este programa. Les habla Juan Antonio Jurado. Tenemos mucho material acumulado, muchas llamadas pendientes, muchas canciones que compartir con todos ustedes, que son, en definitiva, los que cada noche, cada madrugada del sábado y del domingo hacen nuestro programa. Hola, soy Antonio. Me gustaría escuchar Hora de Hablar, de Enrique Bunbury. A ver si me la podéis poner, que tiene mucho sentido esta canción. No está mal. De nada, vamos a empezar precisamente con Enrique Bunbury, es de zaragozano, que fue el líder de los Héroes del Silencio hace años. Los teléfonos dispuestos, 24 horas al día, 7 días a la semana, 900-844-643 y 954-46-7057. En Twitter, @-a-la-carta. Y en Facebook, busquen la ventana de búsqueda A la Carta en Canal Sur Radio. Así comenzamos. Bunbury, es hora de hablar. Hora de hablar. De la quimera de otra vida, de lo que no supimos expresar, del trapecio que ante la nada oscila, de tragedias y triunfos que duran un segundo, de alterar el destino y de la fábrica de hielo el olvido. Es hora de hablar de las cosas rotas que no puedo arreglar, de que este humor no tiene que ver contigo, hace tiempo que nada acabar consigo, que la fama es el opio del triunfador y más vale suerte que talento. Me basta este momento como una revelación. De los hombres y su engaño, de la verdad como forma de Dios. es hora de hablar con Enrique Bumburi, Enrique Ortiz, Landázuri y Zardui, el nombre auténtico de este aragonés. El líder de los zaragozanos Héroes del Silencio, que sigue trabajando como solista, alternando con su participación en Los Bushido hace algunos años. Un producto paralelo desarrollado en 2004 exactamente. Bumburi, un nombre artístico basado en la obra de teatro La importancia de llamarse Ernesto, de Oscar Wilde. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Y no saben cómo está el teléfono para ni un solo instante. Tenemos mucho trabajo acumulado, así que vamos a ir aprovechando al máximo hasta las 4 de la madrugada. Buenas noches, Juan Antonio. Buenas noches. Soy Paco de Granada. Hola, Paco. Esta noche me gustaría escuchar el tema de El Silencio, por la trompeta de Rudy Ventura, para que el alma se serene un rato. Muchas gracias. Buenas noches. Ventura Serra, el nombre artístico de Rudy Ventura, un catalán que nació en 1926 en Canet de Mar, exactamente. Un hombre que alcanzó una gran popularidad sobre todo a finales de los años 50, de ahí en adelante, también a principios de los 60. Murió en Barcelona en 2009 tras sufrir una grave enfermedad. Era el padre de Yolanda Ventura, una de las chicas exintegrante del grupo infantil Parchís, que seguramente recuerda muy bien. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Un programa que aquí hacen nuestros oyentes. Hola, Juan Antonio. Hola. Mari, Almería. Hola, Mari. No sé si me habéis puesto la carretera de Julio Iglesias. Os dije que para esta noche. Muchas gracias. De nada. Bueno, alguna vez que otra la hemos escuchado. Julio Iglesias. Carretera, ¿no? Sí, kilómetros, desde luego, sí que tiene Julio dentro y fuera de ella. Tantos años a cuestas, con tantas canciones, tantos países recorridos, tantos escenarios visitados y tanta gente que lo quiere en todas partes. Llueve y está mojada la carretera. Esto es A la Carta, Canal Sur Radio. Qué largo es el camino, qué larga espera. Kilómetros pasando, pensando en ella. Qué noche, qué silencio, si ella supiera que estoy corriendo, pensando en ella. Las luces de los coches que van pasando, el ruido de camiones acelerando. No hay gente por la calle y está lloviendo. Los pueblos del camino ya están durmiendo y yo corriendo pensando en ella. Al final del camino te encontraré. Aceleré. Los bares a estas horas están cerrando. Hoteles de parejas siempre esperando. Un tren me cruza el paso. Es largo y lento. Me comen la cabeza los pensamientos, pensando en ella, pensando en ella. Pensando, imaginando, mi duda aumenta. Me salgo de una curva sin darme cuenta. La aguja marca 140. Sigo en la carretera buscándote. Al final del camino te encontraré. Aceleré. Llueve y está mojada la carretera. Y yo sintiendo celos, pensando en ella. Perdido entre la duda y la neblina. Estoy quedando solo, sin gasolina. Llueve y está mojada la carretera. Yo sintiendo celos de sus ojeras. Llueve y está. Bueno, no es un viaje como para acompañarlo. 140, salirse en una curva, está lloviendo, mojado, despistado, pensando en ella. Mal compañero de viaje Julio Iglesias en esa canción, La Carretera. En Canal Sur Radio, 900-844-643. Segundo teléfono, 954-4670-57. @ la carta en Twitter. y busquen A la Carta en Canal Sur Radio en Facebook. Era a ver si me podían localizar una canción que no me acuerdo cómo se llama el intérprete. Era Rosa Roja y era un cantante italiano. A ver si alguien lo sabe por ahí. Bueno. Venga, buenas noches. Gracias. Rosas Rojas. ¿No sería Máximo Rainieri? Primer viaje a Italia en este tiempo. A la Carta con Canal Sur Radio y con Miguel Alba. 4 horas de música, 4 horas de sueños, 4 horas de recuerdos. Rosas rojas a ti. Lo que quiero de ti. De amor ya no se muere y yo no sé explicarme por qué muero por ti. Si un día te he dejado, quizás me he equivocado, porque vivo de ti. Y ya no habrá caminos, si quiero yo encontrarte, no sabes tú por qué. Adentro aquí en mi pecho, no hay nadie más que tú. Que quiero de ti. De amor ya no se muere y quien se sienta solo no sabrá más vivir. Con mi última esperanza hoy te he comprado rosas, rosas rojas a ti. La calle del recuerdo es siempre la más larga, no sabes tú por qué. Adentro aquí en mi pecho, no hay nadie más que tú. Massimo Ranieri, desde el corazón de Italia, un gran tipo que nació en Nápoles, ya es sexagenario, lo hizo en mayo de 1951. Fue descubierto por un productor italiano. Regresaba a su país de origen, donde en 1966 tuvo una de las grandes primeras oportunidades, interpretando en el programa Scala Reale, La Mole, una cosa maravillosa. Así comenzaba su carrera discográfica. En 1969, Massimo Rainieri gana el programa Canzonissima de la RAI con esta canción, precisamente Rolls Royce, Rosas Rojas. Después llegaría a la televisión en el 71 y representaría a Italia en Eurovisión. Con el amor es un instante. Películas, música, todo ello forma parte de su vida. Hola, buenas noches. Mira, soy María Ángeles de Jerez. A ver si me podía poner una ranchera de Rocío Dúrcal. Sí. Y si podía ser un tipo de ser, vamos. Un villancico de Rocío Jurado. Bueno. Bien. ¿Vale? Muchas Estupendo. Gracias. O de Rafael. Perfecto, vamos con, de nada, usted, gracias por llamarnos. Vamos con, aunque no estemos precisamente en el corazón de las Navidades, ¿por qué no disfrutar de un villancico de Rocío? se está peinando. Ahora que dice su santidad que ni buey ni mula en el portal de Belén. Rocío Jurado, una de las mejores voces en la historia de la música en España. Eso nadie lo duda a estas alturas. A la carta, Canal Sur Radio. Hola, buenas noches, con el telejurado. Yo he pedido gel de Tenerona. ¿Sí? Creo que sí, pero no estoy seguro. Vaya. Vale, bueno, gracias. Era eso, voluntario. Y felices fiestas para todo el mundo y para los que nos escuchan. Vale, gracias. Fíjate las fiestas que llevamos, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Vamos con esa ayuda de Tony Roland, otro de los grandes perdidos en la historia de la música desde los 60 a esta parte. Solo en mi cuarto, en un rincón, apurando un vaso y una ilusión. ¿Cuántas horas me paso sin nada más que recordando su forma de amar? Somos amigos desde niñez y por eso te pido, ayúdame esta noche contigo. Voy a salir, rey de este mundo, me quiero sentir. He de olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso. Pasé días tristes, ahora cambié, tu compañía me hará un gran bien. Somos amigos desde niñez y por eso te pido, ayúdame esta noche contigo. Voy a salir, rey de este mundo, me quiero sentir. El olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso. Desesperadamente, Help, Tony Roland, nacido en Holanda durante 1940, pero con una vida artística que transcurrió en Barcelona, en Cataluña, aquí en España. Su especialidad fueron los espectáculos con gogos, hasta que en 1971 situó en lo más alto de las listas de éxito españolas esta canción, Help. Además fue productor independiente para grupos como Los Diablos hace muchos años. Hola, buenas noches. Hola. Soy Alicia y quiero que me pongas la canción Little Things de One Direction. Se la dedico a mi caballa. Buenas noches y gracias. Bueno, pues de nada. Vaya dedicatoria curiosa a esta hora. One Direction, otro de los grupos que están muy de moda en esto de la música y que podemos escuchar inmediatamente. Ustedes hacen la radio. Ustedes hacen nuestro programa con música de muy variada procedencia. Your hand fits in mine like it's made just for me. But bear this in mind, it was meant to be. And I'm joining up the dots with the freckles on your cheeks. And it all makes sense to me. I know you've never loved the crinkles by your eyes when you smile. You've never loved your stomach or your thighs, the dimples in your back at the bottom of your spine. But I love them endlessly.

su cara, su sonrisa con Albano. Esta canción hacía tanto tiempo que no la escuchaba que prácticamente la había olvidado. Es una forma de refrescarnos la memoria, de recuperar sentimientos que parecían olvidados, que parecían perdidos, compartidos todos ellos con nuestros oyentes, con sus canciones favoritas, con la banda sonora de sus vidas. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es, cambiando de estilo inmediatamente. Vamos con Miguel Poveda. Hola. Hola. Me gustaría que me pusiera de Miguel Poveda. Sí. Los tientos del querer, sobre las 12 de la noche. Muchas gracias y enhorabuena por el programa. Bueno, gracias, gracias a usted por llamarnos. No son las 12 exactamente, pero podemos intentarlo. Sincero, el amor de verdad es el sentimiento más poderoso probablemente que existe y el más agradable también. Pero amigo mío, cuando el desamor llega, peligrosísimo. Miguel Poveda. Sería un tremendo error ubicar en Algeciras a Miguel, que es de origen catalán, igual que los One Direction. No son norteamericanos, son de Londres. Ya ven, diferentes formas de entender la música, pero en esencia es el mismo mensaje. Gentes ya granadas, expertas en esto de la vida, que escuchan a Miguel Poveda y gentes jóvenes que comienzan ahora a saber qué es el amor. Y desgraciadamente a saborear lo amargo del desamor. De todas formas, en cualquier caso ya saben que tenemos centros teléfonos a su disposición aquí en el programa en A la Carta en Canal Sur Radio. 900-844-643 y 954-46-7057. En Twitter, arroba guión bajo a la carta. Twitter no es lo mío, ¿eh? Y Facebook también disponible, ya saben, busquen A la Carta en Canal Sur Radio, exactamente. No sé, señor jurado, quería ver si me podía, pues soy Esteban, quería ver si me podía poner un tema de del grupo Archa. Sí. Cualquiera de los temas me va bien. Y para dedicárselo a mi hija. Gracias, soy Esteban. Adiós. Muy bien, hasta luego. Vamos con Archa, que no es tampoco la primera vez que suena, ni muchísimo menos en estos días. Ya lo digo, aunque no estemos en el corazón de la Navidad, vamos con música típica de todas estas fechas. Hacemos con Villancicos de Aroche, Archa desde Huelva, un grupo fundamental y muy conocido en todo el país en una época como fue la transición. Allá en Oriente ha nacido la justicia y la verdad. Vienen en un solo cuerpo y al mundo quieren salvar. Villancicos de Aroche, Huelva, estamos escuchando el sonido de Archa. Lo estábamos haciendo hace solo un momento. Vuelta al Reino Unido con Yesterday, ayer. Una canción de John Lennon, de Paul McCartney. Una canción fabulosa, muy conocida. Una balada melancólica de poco más de 2 minutos y 3 segundos, que además ha sido una de las más versionadas en la historia de la música, con más de 1.600 interpretaciones diferentes de otros casi tantos artistas. Además, es una de las canciones más emitidas en las emisoras de radio de todo el mundo. 900-844-643. Y 954-46-70-57. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Con esas canciones brillantes, por las que no pasan los años. Hola, Juan Antonio. Soy María. Buenas noches. Mira, quería pedir el favor a ver si me puedes poner, pero a ver si me lo puedes poner la primera hora, porque después me quedo dormida, no la escucho. La canción que pusiste, el Yesterday, porque anoche la de Dona Dona de Joan Baez no la escuché. La pusimos. Me quedé dormida. Muchas gracias. De nada, la pusimos, ¿eh? Me acuerdo perfectamente. Pues venga, más de 7 millones de veces emitida en la radio. Esta una más. Beatles, ayer. Música que fue éxito hace muchos años. 1965. Sigue sonando como el primer día, 47 años después. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe. Yesterday, suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Maravillosa canción que tiene muchos años, 47 exactamente, que ahí está, ahí sigue la memoria de tanta gente en todo el mundo, dentro, fuera de España, en toda Europa. Por cierto, nos quedamos en nuestro país, hay mucha gente que recuerda a los módulos. Sí, buenas noches. Hola. Mi nombre es Juan. Hola, Juan. Quería escuchar Todo Tiene Su Fin. Ajá. Creo que era de módulos, me parece. Efectivamente. Conjunto llamado módulos, gracias. De nada, efectivamente todo tiene su fin, es de módulos, todo llega y todo pasa. Mi nombre es Fernando, quería escuchar módulo, Todo Tiene Su Fin, a ver si me la podéis poner en la tercera o cuarta vez que os la pido, todavía no me la habéis puesto. Vaya. Venga, gracias a todos. Venga, perdona, hombre, la hemos puesto más de una vez, pero es que son tantas llamadas, hacemos lo que podemos, ¿eh? Módulos, todo tiene su fin. Hola, buenas noches, Juan Jurado. ¿Qué pasa, hombre? Jurado de las Cortes de Cádiz. Llamo desde Cádiz. ¿Qué cosas dices? Me llamo Ismael. ¿Qué pasa? Me gustaría que me pusieran una canción de los módulos. Ajá. Que se titula Todo Tiene Su Fin. Sí. ¿Vale? Muy bien. Hasta luego, Lucas. Gracias. Adiós, hombre. Va ganando Todo Tiene Su Fin, pero no crean, que los módulos tenían más canciones. Buenas noches. Juan Antonio, soy Paquita de Málaga. Sí. Me encanta vuestro programa. Gracias, os veo Paquita todas las noches. Gracias. A ver si me podéis poner, si puede ser, la canción de los módulos. Es que no me acuerdo bien si es Llorando por Granada o Llorando por Perder un Día Granada. Uh-huh. Bueno, yo creo que me entenderéis. Perfecto. Y también se las quiero dedicar a mi hermano. Y si puede ser, no la pongáis muy tarde porque es muy dormilón. Así que muchas gracias y os felicito por vuestro programa. Gracias. Adiós, buenas noches. Gracias a ti por tu paciencia, sí señor. Yo creo que va llegando la hora ya de escuchar a los módulos, ¿eh? Hola, buenas noches, soy María de Cádiz. Sí. Por favor, me encantaría ver si me pudieran poner la canción de los módulos. Siento que ya llegó la hora. De acuerdo, muchísimas gracias. Venga. Adiós, buenas noches. Adiós, y oyentes que le gustan los módulos, pero tampoco se deciden por una canción, precisamente. Sí, buenas noches, señor Jurado. Sí. Al aparato. Una de realidad, que igual, no sé, yo creo que sí. Yo me siento ya casi granadino. Una canción de realidad, que es un conjunto, que es Ocaso de un Amor, si no, pues pone María Luisa, y si no pone Volveré, por aquel viejo camino. Una canción de realidad, si la tiene, y si no, me pone los módulos. Muchas gracias porque usted es muy consecuente. Thank you, chao. Y ya está. Chao, chao. Adiós, hombre. Buenas noches. Todo tiene su fin. Módulos, desde la capital de España. Andalucía, una de la madrugada. Noticias. Este sábado ha sido el segundo día de huelga en los paradores de toda España en protesta por el expediente de regulación de empleo anunciado por la empresa en Andalucía. Este paro ha sido secundado por el 75% de los trabajadores, según los datos que han ofrecido los sindicatos. Lamentan el perjuicio para los clientes, pero están muy preocupados por los despidos y por la situación en que se quede el resto del personal. Jesús Vélez es empleado del parador de Mazagón. Llevamos 3 años prácticamente sin convenio, no quieren sentarse a negociar el convenio. Tenemos la incertidumbre de que esto no va a quedar solo aquí. ¿Por qué? Pues porque aparte de los 644 despidos que van a efectuar, a 800 trabajadores le van a modificar las condiciones sustanciales de su contrato. La policía está investigando si antes de la agresión, que este sábado ha terminado con la vida de una mujer de 75 años en Tarrasa,